Vamos a hacer una pequeña pausa para poder ir mejorando y todo esto. Entonces, bueno, empezamos con esas profundas palabras del Machi Celestino Córdoba, ¿cierto? Ante una larga huelga de hambre de más de 100 días. Y quiero saludar a quienes han dado vida a este programa, en este trayecto, ¿cierto? Y queremos saludar primero a la señorita Kawin, que nos ha acompañado toda esta primera temporada. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí contenta, triste. Bien, contenta de poder estar aquí un día más, un poco desolada de este caso que nos vamos a dar, sin embargo, siento que ha sido fructífero, siento que ha sido entretenido también, y bueno, a ver en qué deriva esto, si retomamos en un ratito más, si aparecen otras cosas también. La idea es que la radio siga creciendo, así que aquí estamos, muy bien. Qué bueno. Oye, y aquí también tenemos a nuestro siempre asertivo Pichintún, que nos acompaña hoy día, como siempre. ¿Cómo está Pichintún? Aquí un Pichintún triste por también, como comentaba la señorita Kawin, que estamos cerrando un ciclo, pero también un Pichintún contento porque así vamos también a descansar de esta forma compleja que igual nos ha tocado para el tema de grabar. Pero pues, creo que lo hemos salido sacar adelante, así que bien por eso. Y bueno, sí, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir mirando cómo va funcionando todo esto, qué es lo que se viene. Hoy queremos también saludar a nuestro DJ Warren, que siempre está ahí con las perillas y arreglando los sonidos y las pistas que van teniendo este programa. Un aplauso también. Y como siempre también a nuestro favorito, lo quería dejar al último, a nuestro Piñén. ¿Cómo estamos? Aquí estamos a la distancia. Nada, también haciéndome parte de las palabras de mis compañeros aquí, estamos emocionados, la verdad, por estar en este programa ya número 12 de La Hora del Contagio. Ha sido un camino largo, bastante extenso, de aprendizaje, de ir conociéndonos también en esta dinámica de radiodifusión, y nada, con hartas ganas de entregar esta última emisión de esta primera temporada y con ganas también de preparar nuevas cositas para el futuro y con harta energía, con la misma energía con la que iniciamos, yo creo, y también más recargada. Oye, bueno, este programa siempre ha tenido un poco algunas dinámicas de ir cambiando los nombres según el tema que vamos conversando. Hoy día quisimos ponernos nombres de nuestro cotidiano que usamos siempre, que vienen del Mapudungun, así que también un poquito hacer un homenaje a estas palabras: el filtro, el kawin, el pichintún, el piñén, el guarén y tantas palabras más, ¿cierto?, que queremos también rescatar de esto. También hemos tenido como dinámica un poco generar noticias, ya contar cosas. Y esta vez no va a ser la excepción, así que queremos hacer una repasada un poco a las noticias de la semana. Sí, bueno, hablando un poco de lo que se ha venido dando durante estos días, señor Quitro, que usted presenta a todo el mundo y siempre se le olvida presentarse a sí mismo. Es que ustedes me tienen que presentar. Perdón. bueno, obviamente la mayoría de las noticias que se han dado estos días tienen mucho que ver con el tema principal que vamos a tratar a lo largo del programa, que viene un poco relacionado con el ámbito de lo que está ocurriendo en la Araucanía y con el pueblo mapuche. Sin embargo, bueno, quisimos rescatar también algunas noticias más o menos importantes que se han dado a nivel internacional. Recordar que hace unos días tuvo lugar una grave explosión en la ciudad de Beirut, que está en el Líbano, en la cual murieron muchas personas y bueno, ha tenido muchísimas repercusiones en base a protestas que ha habido después de esta explosión en un macropuerto, que recordar que había un almacenaje de materiales explosivos. Y bueno, debido a estas protestas se generó la renuncia completa en pleno de todo el gobierno. ¿Cómo lo ves? Envidia, yo tuve un poquito de envidia, a pesar de toda la tragedia, fue como, pero que renuncie el gobierno entero. El estallido social empezó muy poquito antes que el de nosotros, man. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es la parte buena. La parte negativa, obviamente, es todo el destrozo y las pérdidas de vida. Sin embargo, también era interesante rescatar un poco esta noticia porque hay cosas que trascienden un poco más allá de lo que es el contexto en el Líbano. Y es que esta explosión tuvo lugar en un macropuerto muy similar a las características de lo que quieren hacer acá en San Antonio. Entonces, bueno, hay un dicho que dice que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y como muy de abuela ese dicho, bueno, es algo, a tener en cuenta, igual. Es algo a tener en cuenta. Como que bueno, si esto es lo que ocurre a veces, o sea, no a veces, en realidad es como muy distinto. Sin embargo, los macropuertos acarrean una serie de situaciones complicadas y devastación del terreno y del entorno, y este es un ejemplo drástico, pero no deja de ser un ejemplo. Esa construcción del puerto tiene que ver igual con lo que tiene que con el proyecto IRSA, ¿cierto? Exactamente. Es parte de esa infraestructura. Claro, y además como también eso en lo que quieren hacer en San Antonio, también quiere, por ejemplo, generar un tren de alta velocidad entre Santiago y San Antonio, devastando todo lo que supone un tren de alta velocidad, que devasta todo el terreno, el territorio. Todo. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta y no olvidarse. Esto igual impresionante lo que ocurrió de manera tan estrepitosa, la mediatización que fueron los videos también de dicha explosión, y también al mismo tiempo curioso que luego de claramente el descontento social allá no inicia desde la explosión, sino que mucho tiempo antes, pero es curioso, como tú bien mencionabas, señorita Kawin, lo complejo y lo llamativo de que luego de este proceso de las explosiones se haya manifestado la gente en las calles y en un tiempo récord haya derivado en la situación política que se generó de que todo el gobierno haya renunciado. Bastante llamativo. ¿Cómo se ven? Oye, ahí renunciando Piñera, Víctor Pérez, todos en plan. ¿Y todos? Ya, chao, nos vamos. Todos. Todo poder, entonces. Sí. Sería maravilloso. Oye, levantan la cuarentena en Estación Central. Dicen que se viene un rebrote en octubre. Sí, justito. Están ahí todos los... Un poco en la conspiración, no sé si están en conspiración. No lo... Sacando los cálculos. Claro, más o menos. ¿De cuándo dice rebrotar? Oh, justo en octubre. Ahí encima Estación Central y Santiago, o sea, de las comunas con más movilidad. Y no sé si han visto un poco, no les ha tocado ir al centro o algo. Está funcionando como si nada hace rato, así, no sé. Oiga, yo sí les quería comentar un par de cosas de eso. En realidad está bien curioso esto de que como que te permite salir a la semana para ir a trabajar, no te permite salir los fines de semana, las reuniones son muy reducidas, en la calle 10 personas y en un lugar cerrado 5 personas, sigue usando el distanciamiento social, las mascarillas, todo funcionando igual, y bueno, siguen funcionando los toques de queda, entonces está bien curioso esto como de la fase 2, es como ya pueden todos ir a trabajar en metro lleno, pero no pueden salir a vacilar ni siquiera el fin de semana, y los adultos mayores tienen que seguir manteniendo su cuarentena obligatoria, así que poquito el cambio, en verdad. Hace pensar mal del gobierno y su estrategia, ¿eh? ¿Por qué no? No, pero como dice... Criterios médicos. No, oye, yo quería comentar también, bueno, el día viernes 14 de agosto se cumplieron 10 años de lo que fue el montaje de Caso Bomba. Hubieron llamado a manifestarse principalmente por la solidaridad de Mónica y Francisco, ya que son los compañeros anarquistas que nuevamente vuelven a estar presos, arriesgando larguísimas condenas. O sea, hubieron manifestaciones en Valparaíso, meeting en la Alameda, aquí en la Vía Portales también hubieron barricadas y propaganda en solidaridad de los compañeros y también de todos los presos mapuches y los presos de la revuelta. También hay cartas circulando de otros compañeros presos que cumplen también largas condenas, como el caso de Juan Alí, Marcelo Villarroel, Juan García, expresando todo el apañe y el cariño hacia Mónica y Francisco. Mónica está recluida ahí en cárcel San Miguel y Francisco Solar está en la cárcel de máxima seguridad, un aislamiento total. Entonces, volvemos a extender aquí nuestra solidaridad también y compromiso de difusión y mandar ojalá cariño a sus cercanos y a sus compañeros también.

¿cómo sería? Que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba, el canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas, la rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. Tema que sonaba ahí de violencia, introduciéndonos un poco a, como decía anteriormente, al programa que vamos a tener hoy día. Alguien que quiera abrir los tijerales a este último programa, por ahí. Sí, o sea, yo quería un poco a modo de introducción, han pasado varias cosas en torno al tema del conflicto mapuche. Estos días ha estado bastante agitado. Yo quiero recordar que, vamos un poco, bueno, desde hace más de 100 días, cerca de 30 presos políticos mapuches tomaron la drástica decisión de declararse en huelga de hambre, exigiendo la libertad inmediata o el cambio de medidas cautelares, considerando todo el contexto del COVID, ¿cierto? Y además, además de la revisión de los procesos judiciales, lo que corresponde a la ley antiterrorista, además, sobre todo la situación del Maxi Celestino Córdoba, que presenta graves problemas de salud en consecuencia de varias huelgas de hambre anteriores, ya que constantemente se ha negado su práctica espiritual tiene como Maxi. La otra vez, por ejemplo, leía que Chile era el único país con mayor cantidad de presos políticos miembros de una comunidad originaria. Entonces deja entrever que la política racista y colonial que tiene el Estado chileno, sobre todo. Y estos presos políticos mapuches se enfrentan a una justicia que sabemos que garantiza el normal funcionamiento de las empresas forestales, las mineras, las hidroeléctricas, o sea, privilegia obviamente la acumulación del dinero. Bueno, en el marco de toda esta movilización por la libertad de los comuneros y como una forma de presión al gobierno de Piñera, es que diferentes comunidades iniciaron la ocupación en algún momento de varios edificios municipales en la zona de la Araucanía, en precisamente Victoria, Coyipulli, Calvarino, Angol, Curacautín y Tayén. Bueno, y todos pudimos ser testigos de algún modo a través de las redes sociales y los canales de contrainformación, ¿no? El día 1 de agosto, el 1 de agosto, grupos fascistas armados con la ayuda de agentes estatales atacaron violentamente a estos comuneros, resultando gravemente heridos, incluso niños en esta acción. Después, los pacos detuvieron a alrededor de 40 mapuches, 45 mapuches, creo. Y bueno, todo esto avalado, respaldado por nuestro nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. De lo que fue la dictadura con usted, dígame. Lo comentamos como dato en nuestro programa anterior, justo cuando estábamos terminando. Yo mencioné, recuerdo en el programa anterior, cuando justo se estaban tomando la municipalidad de Curacautín, pues estaba ahí en desarrollo, sí, en proceso, de verdad, en el preciso minuto, no sabíamos lo que sí iba a pasar después, porque lo que se venía, lo que se acontecía, claro. Y sí, fue chocante. Yo recuerdo que después de la grabación del programa anterior nos quedamos conversando igual y observando y presenciando como testigo lo que estaba pasando, que no fue menor, que vamos a desarrollar más adelante en el programa también. Sí, yo creo que igual es importante saber quién está detrás de estos grupos también que están ahí acosando también al pueblo mapuche, ¿cierto? O sea, es que claro, ¿quiénes son estos grupos? Concretamente la situación que ocurrió en Curacautín, está en la cabeza, o ha salido hablándose mucho de la APRA, que es la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, que no es más que la un... Paz. Claro, no es más que un grupo de ultraderecha, me imagino la mayoría dueños y terratenientes, con su directora Gloria Navellán, que más encima es como participante de la UDI, como que se jacta de tener como una postura poco políticamente correcta, porque los políticos no tienen la cara ni la mano dura para solucionar el problema que supuestamente ellos tienen. Sin embargo, claro, fuera de que esto sea como la pantalla, obviamente yo siento, no sé qué opinan ustedes, que hay obviamente una validación política por parte del Estado chileno, y cuando digo Estado chileno hablo no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, sino de todos los gobiernos anteriores que han tenido una actitud terriblemente fascista con el pueblo mapuche, en los que no se ha respetado ya no solo sus tierras, sino su cultura, estigmatizando prácticamente la figura de los pueblos originarios de este territorio. Y como tú decías, ¿no? Además Chile es uno de los países que tiene más presos de pueblos originarios, y no solo contentos con eso, esta semana Hoffman y Alessandri propusieron crear cárceles especiales para presos mapuches o de pueblos indígenas, así lo denominaron ellos. Entonces, claro, esto es aquí esto es la línea que se ve que el Estado quiere llevar ante esto, o sea, en vez de trabajar en la solución o en apaciguar un poco las aguas, están ya previendo, obviamente, lo que se va a venir, o sea, hasta un punto de llegar a plantearse el hacer unas cárceles. Claro, ellos lo dicen desde la lógica de que ahora mismo el macho, por ejemplo, está pidiendo, una de las peticiones es que lo lleven a su rehue para su renovación espiritual de alguna manera, porque recordemos que hay una cosmovisión que es ajena a nuestra forma de coexistir con la tierra. Y entonces, claro, la excusa de esta nueva creación de cárceles es que, bueno, pues que ahí ellos se puedan hacer como su propia cosmovisión, claro, dentro de la cárcel. Entonces, como que es bastante, bastante clarificador cuáles son las formas de política que está planteando el Estado ante este tipo de propuestas. O a lo que, ellos llaman paz. Claro, es complicado. Igual esa percepción de hacer centros de reclusión aparte con el resto, porque, no sé, entre líneas podría hasta verse como campos de concentración aislados solamente para los presos mapuches. No sé, a mí es polémico decir poco las declaraciones de la Hoffman y el séquito de... No sé, para mí son enfermos, sinceramente, o sea, no son personas que no están fuera de lugar totalmente, y siento que también me acojo un poco a los comentarios que has dicho tú antes. Siento que el Estado claramente no se ha hecho cargo del tema mapuche hace mucho tiempo, no solo de entre comillas el retorno de la democracia que mierda hacia adelante, sino que para atrás también, siempre han habido, a nivel histórico, siento que el Estado chileno no se ha hecho cargo de la situación mapuche, y más aún ahora con el chileno. Te quedaste un poco pegado, compa, no te escuchamos, yo por lo menos no te escuché la última parte. Sin embargo, retomando... Quería terminar, si no se escuchó, quería concretar la idea de que claro, el tema del Estado que no se ha hecho cargo del asunto mapuche tiene que ver, creo yo, con la consolidación del Estado chileno como un Estado empresarial. Porque claramente el territorio en el cual los mapuches habitan es un territorio en el cual se genera mucho, hay mucho territorio en el cual se le echa mano desde el empresariado con las plantas de celulosa, los monocultivos para hacer madera, etcétera. Entonces hay un interés empresarial concreto, irrefutable desde mi perspectiva en el territorio, y eso en el fondo ha hecho que el Estado, como un buen Estado empresarial con todas sus letras, no se ha hecho cargo y no se va a hacer cargo, creo yo tampoco. Yo creo, y tomando estas palabras y esta reflexión que tú planteas, y yo creo que sí se ha hecho cargo. Lo que pasa es que se ha hecho cargo bajo sus intereses. Entonces, claro, lo que no ha intentado es dar una solución mediante el respeto y mediante la creación, digamos, de un espacio de coexistencia o de respeto de plano hacia un territorio que los mapuches están reivindicando como suyo y que lo es. Sin embargo, se ha hecho muy cargo de la situación, ha mantenido las lógicas empresariales y militares. Recordar que la militarización del Gualmapu viene ya desde hace bastantes años, y eso da cuenta de que el Estado sabe muy bien lo que está pasando ahí. De alguna forma, ya hace mucho tiempo que las comunidades mapuches o la gente que apoya a las comunidades mapuches vienen hablando de la situación de crispación y pseudoguerra civil que prácticamente se está generando en la Araucanía bajo, muy, muy bajo tierra, como que los medios de comunicación no se han hecho casi eco, salvo en algunos casos muy puntuales. Entonces ahora lo que por lo menos yo siento es que se está transparentando un poquito más de lo que está pasando, de lo que viene pasando en el Gualmapu desde hace por lo menos 20 años. Sí, igual quería rescatar esta vieja forma de hacer política, porque esto de sí, yo creo que podríamos tratar de hablar como campos de concentración. ¿Qué quieren hacer con los indígenas, dado que van a ser espacios justamente, supuestamente, también preparados para ellos? ¿Qué tiene crear, bajo qué lógica podrían crear una especie como de cárcel que respete las tradiciones de los pueblos? Lo encuentro como particular. Y eso en realidad refleja una forma de pensar que no ha variado mucho. De hecho, se habrán fijado, y para algunos habrá sido hasta un recuerdo doloroso, el tema de cómo vuelven a utilizar a ciertos gremios afines con el fin de hacer presión. Ya, para hacer presión social, como que la ciudadanía sí le tenga resquemor a los mapuches porque se están parando los camioneros. O sea, esta técnica, por decirlo de alguna manera, la han usado desde el paro patronal del 72. Cada vez que, si mal no recuerdo, a la Bachelet también, así como que cada cierto rato ahora hacían presión con los camioneros, constantemente están amenazando. Y es un gremio que se ha fortalecido desde, bueno, un par de historiadores dicen que por ahí se fue agarrando la derecha cuando empezó a generar toda la fuerza necesaria para después votar a la Unidad Popular. Y eso lo han mantenido ahora, y la Concertación ha dejado que ellos hagan y deshagan, desarmando el tema de los trenes, sin poner ningún tipo de alternativa al funcionamiento de los camioneros, el transporte en general, los taxistas, los microbuseros, siempre han estado un poco más alineados hacia la derecha, porque son gremios que son fortalecidos por el Estado chileno, que lo usa después cuando les conviene como punta de lanza para otros temas. Y esa forma de hacer política es antiquísima ya en este país. Sí. Oye, bueno, nosotros aquí obviamente expresamos nuestra solidaridad, y por eso también queremos hablar un poco desde este tema, ¿cierto? O sea, desde el comienzo siempre ha venido hemos intentado difundir las noticias, la situación. Nosotros, claro, nos sentimos parte de una lucha, de una solidaridad con respecto al pueblo mapuche y a todos los pueblos oprimidos. Pero claro, estamos somos parte del pueblo chileno. Entonces, claro, yo creo que también ahí, respetando obviamente las diferencias y las conmovisiones, creo que podríamos tener también algunos puntos en común, quizás, como partiendo de que el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche nace precisamente de la formación e imposición de un Estado, ya que es un Estado que también nos quita derechos, nos mantiene oprimidos. Entonces, claro, existe también una empatía con los pueblos y ser oprimidos. Y en este caso, los mapuches sufren las mismas opresiones que nosotros. Pero además, está lo del racismo, las políticas coloniales, el despojo de la tierra en beneficio del capitalismo y una constante discriminación por ser mapuche. O sea, podríamos estar hablando de una doble o triple opresión. Claro, sí, yo creo que ahí, así como dices tú, y creo que es importante generar el distingo en que y la aclaración de que este programa particularmente lo llevamos a cabo en torno a un movimiento desde la solidaridad con la causa mapuche. Claramente somos bien conscientes, como dices tú, de nuestro lugar. No tomamos esta lucha como nuestra, tampoco es pertenece al pueblo mapuche, claramente, pero sí extendemos nuestra solidaridad y nuestra empatía. Yo creo que eso es importante dejarlo claro, la empatía, la necesidad de la empatía, de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, y más aún si es que la lucha del pueblo mapuche tiene tanto que ver, y también ellos también solidarizan con nosotros. Entonces, dentro del petitorio de sus cosas también tienen mucho que ver con los presos políticos de la revuelta y otros. Entonces, yo siento que esa solidaridad, esa empatía debe ser transversal, y en este caso, como programa, entregamos este programa, esta misión desde ahí. Sí, claro, yo también, o sea, como que también enfatizo, claro, la empatía, cierto, la solidaridad, pero también siento eso, que somos pueblos oprimidos que tenemos que luchar en común. Yo creo también que al mismo tiempo la miseria, la injusticia, la desigualdad económica en las zonas del sur de Chile también han hecho ver que el problema incluso no es solamente del Estado, sino también que del sistema capitalista con el que también somos obviamente contrarios. Entonces, en ese sentido, hay varias también comunidades que han identificado como enemigo al capitalismo y todas sus instituciones. Sí, yo me quería agarrar de eso, eso último que estabais comentando, porque además de la empatía, hay que tener claro quiénes son los que tratan particularmente de oprimir al pueblo mapuche, que ha sido como el gran empresariado del sur y su familia aristocrática asentada ahí ya hace largo tiempo, y la militarización, y bueno, después vamos a ver un poco más la relación justamente de la opresión militarizada y policial, que son los mismos que a nosotros nos oprimen acá, los que van y allá en el sur ejecutan las políticas, cierto, racistas, por decirlo menos, y de ahí para adelante, ¿ya? Y eso, bueno, es lo que vamos a tratar un poco en el tema de hoy. Exactamente. Hoy nos vamos con una cancioncita. No, yo quería dar mi opinión también sobre esto que estaba. Ay, discúlpenme. Corten eso, por favor. Siempre aquí los aliados, vandalidades, y a la única cabra la dejan ahí callada en un rincón. No. Que tenemos que decir lo que tienes que decir, po, obvio. Claro, que estaba notando que era lo que me habían dicho que dijera. No, dentro de toda esta lógica, o sea, todo esto que están hablando ustedes, de toda esta lucha que se está dando y el por qué quizá es importante dar un apoyo y una solidaridad hacia el pueblo mapuche, el otro día leía entre mil sobre información que hay, porque me imagino que todas y todos estamos en la misma, como absorbiendo información por todos lados, leía que algo que decía como que la revolución no será posible si no hay tierra donde realizarla, ¿no? Entonces, yo rescato también esa parte de la lucha del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general en todo el mundo. Es la gran pelea que están teniendo constantemente, no solo en la Vía Yala, que es el territorio denominado de Latinoamérica, sino también en África, en algunos lugares de Asia. La lucha por defender la tierra, la lucha por defender la naturaleza y el ecosistema de alguna forma. No sé si está correcto ese término ecosistema, pero eso es lo que siento que es súper rescatable también, como que están luchando por un tema súper profundo, que es el lugar en el que habitamos y el respeto hacia eso, desde su propia cosmovisión, y siento que es importante también escuchar esas luchas, escuchar eso que están transmitiendo, porque vienen transmitiendo también conocimientos ancestrales que no es posible que desaparezcan, no es posible que se haga oídos sordos a estas reivindicaciones, así que eso. Ahora sí vamos con un... eso me recordé, claro, que igual eso entra en las lógicas del capitalismo, o sea, ver todo como recurso, romper con las tradiciones ancestrales y romper con la autonomía también como pueblo. Y creo que también un punto puede ser en común en el cual nosotros también buscamos esa autonomía y autodeterminación con nuestros territorios y también con nuestras propias vidas. Y además, creo que otro punto en común súper importante es que ellos están enfrentando la misma justicia que hoy día tienen encarcelados y encarceladas tantos presos y presas, y lo que corresponde también a lo que es la ley antiterrorista, que son causas que tenemos que luchar juntos. Entonces ahora sí nos vamos con la canción. Sí, ahora viene una canción del Luanco que se llama Nos Hicieron Indios. Y está bien, bien interesante. No, está muy buena y tiene una letra súper buena y habla un poco de esa reivindicación desde los mapuches, desde los pueblos originarios. Así que eso, ahí lo dejamos con el temita del banco. Estás en la hora del contagio. de la revuelta. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el piñel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad ejercida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza, provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa un nada, eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron lograr un ineterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron quiero lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido. Para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorante de un mundo que explota y es humillante. Pero eran sabios de nuestra moñen, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuen. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Eso, ya, güey. Femech. No hay, pues, un momento preciso en el que aparece la coordinadora Arauco Mayeco, CAM. La idea de coordinar nos venía de mucho tiempo atrás. A fines de 1997 tuvimos varios encuentros con el fin de preparar un evento mayor, entre otros propósitos, para salir al paso de algunos que quisieron aprovechar la acción realizada en Lumaco, la primera acción valiosa durante el tiempo de la concertación, y desviar agua a su propio molino sin tener los títulos. Nosotros reivindicamos nuestra participación. En Lumaco, personalmente estuve allí, aportando a la organización y lucha de esas comunidades. Se trataba de una recuperación de tierras del Fundo Pidenco por parte de dos comunidades y fuimos a solidarizar, a apoyar. En un momento, luego de una refriega con operarios de la forestal Bosques Arauco, nos retiramos al predio de una machi que nos respaldaba para refrescarnos unos momentos. Les habíamos arrebatado unas radios de comunicación a los forestales. Descansábamos, evaluábamos, conversábamos, discutíamos sobre el tema de los límites. Uno de nosotros, ex trabajador forestal, puso en funcionamiento una radio y sintonizó una cierta frecuencia. Nos quedamos escuchando. Hablaban mezclado, parte en clave, parte de modo muy directo. Algunos de nuestros hombres trataban de dormitar un poco. La atmósfera era propicia para escuchar. Los que estábamos despiertos nos acercamos a la radio y oímos una comunicación entre carabineros y operarios de la forestal. «Oiga, mi cabo, ¿se han visto más indios de mierda por ahí?» «Negativo, no se encuentran los indios de mierda». «Mi cabo, si vemos a un indio culiao, lo vamos a atropellar, le vamos a pasar por encima con el camión». «Positivo, háganlos mierda». Ese diálogo nos enervó a todos. Escurrió una rabia flor de piel. Entonces se levantó un peñi que parecía estar dormitando y dijo con voz fuerte: «El que tenga pantalones y se sienta mapuche, que me siga». Los mapuches partieron y en el camino decidieron que si encontraban un camión lo quemarían. Estaban en medio del bosque, tenían palos y piedras. Con rocas grandes detuvieron los camiones y los atacaron con hachas y podas. Los forestales arrancaron. Alguien sacó un encendedor y entre todos echaron la chamisa dentro de los camiones y la encendieron. La prensa de derecha atribuyó a un sector del MIR, y seguramente ellos no lo descartaron, pero los hechos fueron los que relato. En el fondo se trató de un acto muy rústico que ejecutaron unos 30 hombres, unidos por una sensación insuperable de rabia surgida del desprecio, del hambre, de la miseria de sus familias. Posteriormente le dije a un fiscal: hasta un animal tiene derecho a reaccionar cuando está herido. Este hecho, detonado por el diálogo radial entre carabineros y operarios forestales, ritualizó la lucha mapuche. La quema de camiones en Lumaco no tuvo nada de planificado ni fue parte de un plan subversivo. Inmediatamente después, Lumaco fue militarizado. Llegaron tanquetas y fuerzas especiales. En un juicio, 12 mapuches fueron condenados, todos ellos miembros de comunidades. La acción en Lumaco marcó un antes y un después en el ciclo actual de lucha. Así ha sido y así debe ser el bregar de los mapuches, marcado por puntos de quiebre. De ahí en adelante, la CAM se comprometería con todas las acciones nacidas desde las propias comunidades, no desde eventuales agentes externos. Vendría entonces una sucesión de hechos que el Estado descontextualizó y codificó como delitos. Sentó así las bases de la criminalización y la posterior militarización de las zonas en conflicto. Relato de Héctor Yaitul, del libro Huaychán, conversaciones con un huaychafe en la prisión política. Bueno, y estamos aquí de vuelta en la hora del contagio. De la revuelta. Exactamente. Ahí teníamos un aporte, un relato de cómo fue la formación de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco. Y nada, ahí pues seguimos un poco tratando este tema del conflicto en el Hualmapu, represión al pueblo mapuche. ¿Qué tienes que contarnos, Puchin, tú? Sí, yo, bueno, la idea, como se planteó anteriormente, era un poco dejar hablar a los actores, entonces yo les quería leer un poquito a propósito de del 97, esa quema de lo que narraba ahí nuestro... ¿Intro? ¿Nuestro? Yo leí una parte de un texto de la biografía de Matías Catrillo, ¿no? Ya que escribió el Fernando Paidicán, y que justamente tiene que ver con esta intensificación de la violencia. Ya es un párrafo cortito, dicen: fue en el transcurso de 1999, cuando un artículo del Centro de Estudios Militares, ojo ahí, alertó sobre el crecimiento y la intensidad que se estaba tomando el conflicto mapuche. Paula Videla, del Real, capitana y abogada, señaló que la demanda mapuche podría afectar a la seguridad del país debido a la intensidad que estaba adquiriendo la causa mapuche en el escenario nacional. ¿Cómo se explicaba esto? Si el mestizaje había terminado por crear una sociedad con alto grado de homogeneización, se preguntaba. Su respuesta: la pobreza, elemento externo a la población indígena que la estaban ideologizando, como las izquierdas chilenas de carácter rupturista, ONGs y movimientos indígenas internacionales. A ello agregaba la falta de una política pública capaz de revertir las demandas centradas en la tierra, para dar pie a una política integral que revierta la pobreza, que era el caldo de cultivo del conflicto latente. Ahí podemos ver, desde un par de años después de la primera quema de camiones, se alerta el Estado chileno, ¿a través de qué? De la figura de los estudios militares, ¿cierto? O sea, la empiezan a ver como un conflicto interno, y esto, bueno, es reflejo de lo que está ahora nomás, pues ya... 99 sacan esta preocupación, como dice ahí el Pairigan, y la respuesta sigue siendo la misma. O sea, si bien ahí yo comparto un poco las palabras del Estado chileno, se ha hecho cargo en el sentido justamente de compactar al pueblo mapuche, reducir los espacios donde en su lógica empresarial no molesten, por decirlo de alguna manera, y bueno, ya desde el 97 empieza a revertirse la situación y empieza a formar una nueva, dice también el Pairigan, una nueva forma de hacer política. Entonces le pedimos ahí que nos diera un pequeño audio y ahí nos va a explicar, hace también referencia al tema de la indígena, esta nueva forma, y nos cuenta un poco, bien cortito, sobre la nueva política mapuche. Ahí les dejamos con el audio. La línea de autonomía va a ir, o la búsqueda de generar la autonomía se va a consolidar en una nueva forma de hacer política que se, también a la vez se trata de recuperar las tradiciones y costumbres. Entonces, esa nueva forma de hacer política coincide con una relación de volver a recuperar las tradiciones de las machis, de los loncos, de los guerreros, de fortalecer un pensamiento político propio. Y por ende, todo eso fue generando una nueva forma de hacer política, digo yo, que es cuando por hechos que van un poco asociados a la crítica a los gobiernos, pero también un hecho que no se esperaba, que fue la quema de los camiones, que fue un hecho al calor de la lucha misma, comienza un proceso de nueva forma de hacer política en que se hace uso de la violencia como acto. Yo creo que eso podría ser como uno de los aspectos que podría explicar esta nueva forma de hacer política. Entonces estamos aquí de vuelta en la radio 31 de enero, en la hora del contagio de la revuelta. Estamos ahí con el tema de Weichampung Rock Mapu, con el tema Hijos del Control Territorial. Y queremos recordar nuestras redes sociales para que nos puedan escuchar. Exacto, exacto. Vamos a hacer un recordatorio necesario igual en todos nuestros programas. Recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram también, en Radio 31 de Enero, tal cual como se escucha, con el número 31. Ahí nos pueden ubicar, pueden ver nuestra historia. Estamos siempre subiendo algunas historias relacionadas con noticias que van pasando, la contingencia y también cualquier cosa que está pasando aquí en la villa. También nos pueden ubicar en Facebook. Tenemos un perfil que se llama Radio 3 y 1 de Enero, que eso lo escribes no con números, sino con las letras. Ahí también estamos subiendo algunas noticias. Te puedes comunicar con nosotros para cualquier cosa. Nos quieres hacer llegar alguna información que quieras que la repliquemos aquí en nuestro programa. Lo mismo, si quieres enviar, tienes algún proyecto musical, nos quieres enviar un tema para pasarlo por aquí también. Y también siempre recordar nuestro anti-blog, donde puedes encontrar este programa, los otros programas de la radio 31 de enero, como es La Insurrección del Bloque, Héroes Villanes, este que se llama La Hora del Contagio, que estamos, recordamos también a todos nuestros escuchas, que este es nuestro último programa de la primera temporada. Nos puedes ubicar en radio31deenero.noblogs.org. Ahí nos encuentras. Puedes escuchar estos programas, como bien decía. También puedes compartir los programas, etcétera. Así que eso, siempre atenti a nuestras redes. Eso, y tenemos un mail también, que es radio31deenero@raisa.net. Así que cualquier cosa. Bueno, hoy día entonces tenemos, ¿cierto?, este programa especial, ¿cierto?, en estos días que nos hemos enfocado bastante en lo que ha venido sucediendo con el pueblo mapuche, con su lucha, con sus presos, con su huelga, con la respuesta del Estado y de la policía y del fascismo criollo también que se ha manifestado. Así que hemos dedicado este programa a esta lucha tan digna que se viene desarrollando hace tanto y tanto años y que nos ha ido dando a través de todos estos años tremendas lecciones de lucha también. Entonces también queremos hoy día, tenemos una tremenda invitada para finalizar esta primera temporada. Con todo aquí en sí. Estamos con Catalina Catrileo, ¿cierto? Para que podamos conversar y vamos, que nos cuente un poco qué se está pasando, qué está pasando y conversar un poco. Catalina. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa, a este humilde programa. Oye, Nat, queremos conversar contigo un poquito. Han habido hartas cosas, claro, nosotros nos vamos enterando desde aquí de Santiago y haciendo un poco partícipe de esto, pero nos gustaría saber un poco, como para empezar esto, cómo se ha vivido, cómo han vivido los últimos acontecimientos, cómo se está viviendo un poco el día a día ahí donde estás viviendo tú, que nos pudieses contar, contextualizar un poquito de eso. Bueno, igual la situación que está ocurriendo estos últimos meses, esta última semana, ha sido bien compleja, en el sentido de que hay muchos presos en huelga de hambre y fue todo complejo porque estamos en el contexto del famoso COVID y con todas sus normativas, y eso ha hecho que el tema carcelario, la prisión, sea mucho más compleja en todo sentido, en el día a día para los presos, en que ya no tienen visitas. Todos los presos mapuches, los presos de la revuelta, los presos comunes. Y por eso mismo se empezaron a hacer varias demandas y también se aconsejaba a los diferentes estados que tienen presos que buscaran alternativas para que pudieran estar en sus casas y descongestionar un poco las cárceles que están hacinadas. En ese contexto y también en el contexto de las demandas mapuche, donde ya hace varios años que existen presos políticos mapuche, se inició una huelga de hambre por parte de los presos políticos de Angol, exigiendo que se aplique el convenio 169 de la OIT. También se inició la huelga ese mismo día el Machi Celestino Córdoba, que estaba en la cárcel de Temuco. Y ya de eso van hoy día 104 días desde que se inició la huelga. A muchos presos les dieron la libertad condicional, el arresto domiciliario también en otros casos. Muchos de los imputados porque están haciendo montaje al pueblo mapuche o porque han asesinado a comuneros mapuches están en sus casas. Sin embargo, a ningún preso político mapuche se le ha brindado el cambio de medida cautelar para que puedan estar en arresto domiciliario. Entonces se inician estas huelgas y se apela a un convenio internacional que, bueno, como sabrán, Chile se incorporó este convenio hace ya 10 años, pero no lo aplica. Entonces, bueno, las movilizaciones al principio costaron también porque con esto de la pandemia, de que la cuarentena, de que el toque queda de la frontera sanitaria. Entonces eso ha sido un favor para el gobierno, para los poderosos, para los que tienen el poder de controlar igual todo, incluidas las movilizaciones. Eso ha hecho también más difícil visibilizar todo. Dígame nomás, estoy en monólogo ya. No, lo que te quería preguntar, que tú en qué parte, por ejemplo, o sea, en qué ciudad o en tu territorio, me gustaría saber cómo se inicia esto, o lo que tú puedes ver más o menos en cuanto a la lucha, o cómo se ha ido articulando esto con respecto a las movilizaciones por la libertad de los presos, y cómo ha sido también la respuesta del Estado. O sea, cómo lo has vivido, cómo se vive el cotidiano ahí con respecto a eso. Bueno, yo estoy acá en Temuco y al principio las movilizaciones fueron bien lentas porque tuvimos también un mes de cuarentena. También después ya se soltó un poco eso, tanto el miedo de la gente en particular y empezó a salir más a las calles y también que ya no estaba esa restricción y se iniciaron algunas manifestaciones, las cuales fueron absolutamente reprimidas por los carabineros. Las primeras manifestaciones, donde llegó una comitiva bien grande de Angol, apenas pisaron Temuco, la intendencia se blindó completamente, cerraron las puertas y ellos venían a dejar una carta. Después las próximas movilizaciones ninguna las han autorizado, todas las han reprimido. La última bien grande y masiva se puso un pie en la calle y al tiro llegó la represión. No están dejando marchar ni manifestarse. Solamente cuando es como en la plaza y es como más cultural o afuera de la cárcel igual, pero apenas se pone un pie en la calle ya la represión llega inmediatamente. Eso es la ciudad misma de Temuco, ¿cierto? Claro, aquí es la ciudad. Oye, Catalina, sí. Un poco para contextualizar lo que nos venías contando, para aquellas personas que no sepan muy bien qué implicaría que el Estado aplicara, en este caso, por ejemplo, el convenio de la 169 de la OIT, ¿qué implicaría eso? ¿Qué implicancia tendría o cuál sería realmente la aplicación de ese convenio que no se está haciendo ahora mismo? Claro, el convenio 169 tiene un artículo, que es el artículo 10, que habla del tema penal. Y el artículo 1 y el artículo 2 hablan principalmente de que el Estado chileno busque una alternativa al encarcelamiento. Entonces, es un artículo que habla de que hay que evitar en la mayor cantidad de las formas posibles que un preso de origen indígena, mapuche, rapanui, el que sea, no haga cárcel, sino que pueda estar en su casa, en su comunidad, o que ellos mismos puedan decidir qué hacer, pero que no tengan que estar presos, porque eso también coarta muchísimo la cultura de cada pueblo originario, de cada pueblo indígena. Por ejemplo, dentro de las cárceles no pueden practicar la espiritualidad, no se pueden hacer prácticas culturales, no se puede estar en contacto con la naturaleza, que eso es fundamental. Entonces, de a poco se va, las cárceles son otra forma igual que tiene el Estado chileno de ir como mimetizando al pueblo mapuche con el pueblo chileno para que pierdan su cultura. Entonces, desde ese punto de vista, la OIT lo pone en uno de sus artículos, en el convenio 69 incorpora el hecho de la importancia de que cumplan sus condenas distinto del encarcelamiento. Oye, y eso no se aplica. Yo tengo una pregunta en relación un poquito a lo mismo. ¿Tú sientes entonces que, y te pregunto así como a modo personal y también tratando de replicar un poco el discurso en las comunidades de allá del Gualmapu, ¿tú sientes de alguna forma que esa figura de que el Estado no esté acogiendo ese convenio tenga relación directa un poco también como un poco con una actitud violenta del Estado desde el hecho de, como bien dices tú, de tratar de mimetizar a las culturas mapuche en este caso particular en relación con la figura del encarcelamiento y tratando de alguna forma como de hacerse el tonto y pasarse por cualquier lado la figura de la espiritualidad que es algo tan esencial para el pueblo mapuche que corresponde a una cosmovisión también distinta, fuera del alcance, creo yo, de poder entenderlo desde el Estado chileno y el pueblo chileno también, de alguna forma. ¿Te parece a ti, en el fondo, una medida violenta, al mismo tiempo, no solo el encarcelamiento, que claramente es un hecho bastante violento, pero siento que, de alguna forma, la aplicación del convenio viene a ser, de alguna forma, como un punto de inflexión importante a la hora de todo lo que está pasando ya, ¿no? Sí, de todas maneras que es violento que te impongan una cultura, que te prohíban vivir tu espiritualidad. Y también es violenta la discriminación. Es violenta el racismo, es violenta la falta de igualdad ante la ley. O sea, el gobierno se llena la boca diciendo que aquí todos tienen que tener igualdad ante la ley y eso no es verdad. Y todos sabemos que no es verdad porque está lleno de casos en que cuando son o poderosos o políticos o uniformados o simplemente no tienen una tendencia política, cumplen cualquier medida alternativa. O sea, no. La semana pasada encontraron a una persona chilena, huinca, que estaban armados a los dientes y quedaron todos con arresto domiciliario. Claro. O sea, no era más. Oye, mucho. Y al respecto, disculpa, y al respecto de lo mismo, para ir encauzando un poco la entrevista, quiero preguntar sobre el caso puntual y particular de lo que pasó en Curacautín. Mi pregunta va ligada un poco a eso, se centra un poco en desde mi percepción, desde Santiago, siento que lo ocurrido en Curacautín con esta manifestación en contra del pueblo mapuche viene en el fondo como a evidenciar ese racismo recalcitrante que hay en la zona y también a nivel país, creo yo, en torno al pueblo mapuche y otras culturas originarias que hay en el país. ¿Qué piensas tú personalmente al respecto del caso particular que pasó en Curacautín y qué piensan también las comunidades que hay allá con las cuales hay vinculación? Quiero saber cuál es la percepción que hay allá respecto a lo que pasó. Bueno, en lo personal lo encontré medieval, brutal, tremendamente fuerte. Da mucha rabia y la sensación de rabia es generalizada. estuvimos allá en Curacautín, igual en el Tragún, y bueno, los lamienes describieron lo que había ocurrido. Fue súper brutal porque entraron, finalmente los pacos permiten que entre la gente y los golpean con palos, con fierros, aprovechándose en el fondo del permiso que le da el Estado para que puedan hacer eso en toque de queda, y aprovechándose también que solo ellos podían estar afuera en ese horario y no podían ir las comunidades que viven más lejos y que obviamente los iban a detener si iban, habiendo niños, mujeres, hombres, todo, y fue brutal. Pero claro, eso refleja algo que existe, el racismo en esta zona es muy fuerte. Yo viví en Santiago y vivo acá, y acá el racismo es muy evidente. Hay mucha gente que es racista, que es discriminatoria, que mide menos y que en el fondo oculta porque es algo que entre comillas socialmente, pero lo hace. Desde el patrón de fondo, los pacos, indio barré, indio abajo, es lo único que saben decir los pacos. Entonces, el racismo existe y ahí se evidenció. El tema es que se esa forma tan evidente. Esto es lo que en el fondo como sociedad no podemos aceptar, porque si se deja aceptar en el fondo el racismo va a ir aumentando. Oye, ¿tú crees que esto es? ¿Tú crees, Cata, que esto es, se nota por el cambio, por ejemplo, de ministro del Interior, o es la misma política represiva que se viene generando de los años anteriores? ¿Cambió algo? La represión del pueblo mapuche es una política de Estado. En ese sentido, independiente del gobierno que esté, del ministro que esté, la política siempre va a ser apropiarse de las tierras y de los recursos económicos que hay en el pueblo mapuche, que hay en territorio mapuche, y utilizarlos para las empresas y para el sistema capitalista, ¿no? Esa es la política del Estado. Ahora, hay algunos que tratan de suavizarlo, o ocultarlo, o maquillarlo de alguna forma, y hay otros que ni siquiera se preocupan de disimular cuáles son sus intenciones. La Concertación siempre hacía eso, de en el fondo usufructuar del territorio mapuche, reprimir, pero siempre con una cara bonita, con una piel de cordero y diciendo en el fondo que ellos sí cuidan a los pueblos indígenas, bla, bla, bla. Este gobierno hace lo mismo, pero son carepalos y no se arrugan y lo hacen y se sienten con todo el derecho a hacerlo. Eso igual marca una diferencia. Por ejemplo, en cuanto alentas a una población civil a que se sienta con el total derecho a hacer, por ejemplo, lo que ocurrió en Curacautín. Igual el ministro del Interior fascista, racista y muchoísta, pero evidentemente él tiene una postura súper radical en favor del empresariado y de la ultraderecha. Cata, y respecto un poco en esta misma postura como de cuáles son los intereses del Estado chileno y cómo se posiciona el pueblo mapuche frente a esto, yo quería que nos contaras un poco cuál es la percepción que se tiene de respecto, por ejemplo, a todo este tema del plebiscito, de la prueba, no sé qué, si ustedes de alguna forma sienten que eso puede o va a traer algún cambio, o de plano va a seguir siendo lo mismo, pero con el mismo perro con distinto collar, como se suele decir de alguna forma. ¿Cómo se está, cuál es la postura, cómo se vive dentro de las o de algunas comunidades mapuches todo este tema de cambio constitucional y todo eso? Bueno, dentro del mundo mapuche hay harta diversidad, pues. al igual que en el pueblo chileno hay harta diversidad, hay hartas posturas, en el pueblo mapuche también, y hay sectores que creen que sí puede ayudar, y hay otros sectores que son más autonomistas, podría decirse, que en el sentido de que independiente de lo que ocurra con el Estado chileno y con sus leyes y con sus normas, en el fondo se aspira a una autonomía como pueblo mapuche. Entonces, en algún momento se aspira a que dentro del territorio Gualmapu, de la recuperación de las tierras, también podamos ejercer algún tipo de soberanía, de autonomía, de autodeterminación en ese territorio, en el sentido de que sea un tema del pueblo mapuche o de las comunidades o del loft de ese territorio, cómo nos organizamos políticamente, económicamente, legalmente. Entonces, hay un sector del pueblo mapuche que sí cree que es bueno buscar espacios dentro de la institucionalidad chilena, y hay otros sectores que en el fondo la búsqueda es más de espacios de autonomía para nosotros decidir internamente nuestras propias leyes. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Perfectamente. Igual, claro, yo te lo digo desde mi visión personal, que siento que todo este tema del plebiscito, la prueba, el rechazo, al final termina siendo como un engaño. Sobre todo la forma en la que se hizo, ¿no? Que fue a puerta cerrada y desoyendo absolutamente lo que la gente quería en la calle. Entonces, claro, igual me llamaba la atención porque siento las sensaciones que no hay pie, por ejemplo, a que haya en una posible nueva constitución, que ya veremos si se hace o no, como determinar esa autonomía o esa autodeterminación para los pueblos originarios, que sería el caso del pueblo. Por eso te consultaba cómo se estaba viviendo desde ahí. Claro, bueno, por un lado este tema de aspirar siempre, que creo que no hay que perder el norte de aspirar siempre a la autodeterminación como pueblo. Sin embargo, el camino para llegar a ese, bueno, en parte obviamente ayudaría si es que cuando se haga el cambio de constitución se lograse realmente hacer un cambio que ayude a la gente, ojalá si fuera por el pueblo chileno sobre todo. Y en eso sería importante, una, que haya un reconocimiento de que existimos como pueblo, porque hoy en día la constitución no nos reconoce como pueblo, a ningún pueblo originario que está aquí en Chile es reconocido como existente. Somos etnias, somos grupos culturales, pero según la constitución solo hay un pueblo y el chileno, y según nuestra visión, no, nosotros somos un pueblo independiente aparte. Entonces ya eso sería algo, por así decirlo, como una evolución en el Estado chileno dentro de su constitución, que hay un reconocimiento que existen diferentes pueblos. Y ya sería ideal que constitucionalmente, ¿cómo se llama? Que constitucionalmente nos brindaran autodeterminación. Pero, pero ese es el ideal. Yo creo que en el fondo los derechos se ganan con lucha, porque así se ha demostrado, y si nosotros queremos ejercer autonomía y soberanía, vamos a tener que hacerlo nomás, no esperar que el Estado nos lo brinde, porque esa utopía no va a ocurrir. El Estado solo nos ha quitado lo que era nuestro. ¿Por qué nos va a devolver así de buena y primera? No lo hace. Por las buenas, claro, que los empresarios por las buenas vayan a renunciar a... Sí, monopolio. Es un poco ingenuo, ¿no? Sí, yo estoy contigo, sí. Oye, tengo una pequeña pregunta que se me acaba de hacer ruido con algo que dijiste recién, Cata. En torno a esa idea de que ojalá la pretensión y las ganas de que el Estado pudiese eventualmente en algún punto entregar autodeterminación en el territorio. A Rodrigo Curipán, en una entrevista en la tele, creo que él creo que no da muchas entrevistas, pero se le preguntó en algún minuto si él creía que una medida como, por ejemplo, lo que ocurre en Bolivia de declarar un estado plurinacional fuera una solución o una vía en torno a una solución posible en el territorio. ¿Qué piensas tú al respecto de esa idea de decir que, ponernos en el caso hipotético de que el Estado llegase a declararse en algún punto, en algún minuto de la existencia, quisiera declararse como un Estado plurinacional? ¿Cómo ves tú esa idea? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Bueno, ahí yo comparto lo que dijo Curipán, en el sentido de que un Estado se declare plurinacional no nos garantiza a nosotros como pueblo mapuche una autonomía o una autodeterminación en nuestro espacio. No es lo mismo y por ejemplo, por lo que yo entiendo, que no es tanto, hay pueblos indígenas en Bolivia que a pesar de ser un Estado plurinacional, cuando por ejemplo se decidió a nivel Estado hacer una carretera que atravesaba diferentes comunidades, ellas no tuvieron voz y voto, solo voz, no voto, no tuvieron el peso político para decidir, no, nosotros no queremos que pase por nuestras tierras esa carretera, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos poder decidir qué hacer y qué no hacer en nuestro territorio. Oye, bueno, hablando un poquito de lo de delante del plebiscito y todo eso, bueno, todo Chile obviamente hubo un estallido social que empezó un proceso y todo esto. Entonces, claro, hay un antes y un después, por lo menos. El pueblo mapuche y en la zona del Gualmapu, una lucha de muchos años ya, pero también existe ese como antes y un después del 18 de octubre, ¿no? Uy, disculpa. ¿Podí, es que me distraje. ¿Me podéis repetir la pregunta? No la escuché muy bien, sí. Ya, no, lo que pasa es que te decía que hay como que siento yo que bueno, en todo Chile hay un antes y un después del 18 de octubre, ¿cierto? Después del estallido social y todo eso. Y claro, en la zona del Gualmapu había una lucha que lleva muchos años. ¿Cómo se ve allá, por ejemplo, donde tú vives o el Gualmapu en general? También hay un antes y un después del estallido, ¿no? Mira, mi percepción, que obviamente no tiene por qué ser la de los otros, es claro. Que no. La verdad es que... Mantiene igual. Sí, o sea, por lo menos con... como la percepción de la gente a mi alrededor o de algunas comunidades que miramos el tema de la revuelta al principio con un poco de mismo, decirlo, de escepticismo, de que en verdad quizá iba a ser una semanita y después ya toda la normalidad. A mí me sorprendió positivamente que fuera algo más a largo plazo. No tan cortoplacista, ¿no? No una movilización de una semana y un mes y después ya nos volvemos para casa tan dormidos como siempre. Claro. Me sorprendió positivamente, me alegro, espero que continúe, pero ¿en qué afectó específicamente acá en el sur? Es que había menos pacos. Van destruido, claro. Así que en ese sentido, bien, sigan luchando. pero en términos de que haya un cambio como interno en la lucha mapuche, no tanto, porque en el fondo sí se solidariza, sí se va a las calles, sí se va a los pueblos cuando convocan. O, por ejemplo, cuando salieron los milicos ya de forma descriteriada a asesinar, a disparar, también gran parte del pueblo mapuche salió a marchar, a repudiar en apoyo y solidaridad a la represión, ¿no? Claro. Y a la lucha que se lleva. Pero el enemigo también es común. Nosotros vivimos ya hace años el tema de la represión, de cómo los medios de comunicación manipulan todo. Entonces hay una suerte de empatía y de solidaridad fraterna, pero eso no generó un mayor cambio en la lucha mapuche. Yo he visto que han habido cambios en la lucha mapuche cuando. Por ejemplo, lo que ocurrió en Curacautín, eso toca el piuque de nuestra gente. toca el corazón y levanta, moviliza. Cuando hay algún asesinato, cuando hay, por ejemplo, la movilización ahora de los presos en huelga, eso sí veo que genera un despertar en las comunidades, un levantamiento de las comunidades, de la gente, hace que, no sé, comunidades que estaban ahí como que recuperamos, no recuperamos, ya, pum, recuperamos. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que nuestro pueblo se empuje y decida actuar. Pero lo del 18 de octubre, la verdad, se mira como algo más ajeno. Ya, Karina. Y respecto a esto último que estás mencionando, ¿qué esperan o qué en parte se necesita por parte de los sectores solidarios del pueblo chileno con el pueblo mapuche? Que no sé si expectativas, pero al menos en lo práctico, ¿qué es lo que se requiere con lo que uno pueda solidarizar y no tanto así como a lo que uno se le ocurra nomás? Bueno, es difícil, a mí me cuesta decirle al otro qué creo que debería hacer. Que tratar de decirse uno mismo nomás, pero bueno. Yo creo que es algo importante como para la sociedad chilena, el hecho de que si existen leyes en el Estado chileno, el Estado las cumpla. El Estado chileno es bien malo para cumplir derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vivienda, y también no cumplen los derechos internacionales. Entonces, ¿qué clase de Estado tienen que en el fondo no es capaz de cumplir las leyes que se supone que dice que va a cumplir o los convenios que se supone que van a hacer? Entonces, en ese sentido, yo creo que un llamado a solidarizar, exigiendo que se cumplan, las leyes, no solamente las que benefician al empresariado, sino las que benefician a la gente, los que cuidan a la gente, también bueno, a la sociedad en general, que ya con lo del 18 de octubre dejó un poco de creer en los medios de comunicación masivos o en lo que dicen los políticos, porque se sabe que ellos mienten descaradamente, tergiversan la verdad, muestran solo lo que ellos quieren mostrar. Entonces, dejar de creerles y también buscar informarse, conocer la historia, saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, cuáles son las razones de fondo y dejar de creerle a los políticos, que a los empresarios. ¿Qué más? Bueno, respecto al tema de la prisión política igual. Nosotros como pueblo mapuche hemos tenido hace muchos años presos políticos. Bueno, el pueblo chileno también con la dictadura y después la postdictadura se encargó de invisibilizar los presos políticos, pero los presos políticos están. Y ahora con la revuelta aumentaron y en ese sentido yo creo que es importante que exista una solidaridad y tal vez una coordinación de apoyo mutuo entre los sectores en lucha, los sectores que están, los presos de la revuelta, los presos mapuche, desde mi punto de vista son todos presos políticos. Y en ese sentido deberíamos exigir que se cumplan ciertas leyes, que se cumplan ciertas protecciones, exigir que se visibilice la calidad de preso político. En ese sentido yo creo que hay solidaridad. ¿Por qué? Porque en el fondo la ley no actúa igual para un preso común que para un preso político. Si no, estarían todos los cabros por molo haciendo cárcel, siendo primerizo. Entonces, en el fondo, visibilizar y dejar de creer que son el discurso del Estado de que son criminales, porque los criminales no están presos, el pueblo pobre está preso. Entonces, en ese sentido, solidarizar y tener claro que sí son presos políticos, porque si no, no estarían donde están, estarían libres, si no tuvieran una postura política que le hace un frente a los planteamientos políticos del Estado, de los gobiernos, de los empresarios. Se ensañan ahí con los que luchan igual. Claro, no quería un poco respecto a esto que venías comentando, ¿Cuál es la perspectiva un poco a corto plazo que se tiene? O porque, claro, la sensación desde acá, desde Santiago, es como de que es una burbuja a punto de estallar en cualquier momento, el delicado estado del match especialmente, los presos de Angol que llevan el mismo número de días. ¿Cuál es la percepción un poco así de al inmediato de cuáles son los posibles escenarios que se puedan dar a raíz de todo esto? Sí, es difícil saber qué va a pasar. Hace tiempo que el Estado no tenía una postura tan, el gobierno de turno no tenía una postura tan intransigente como la que tiene este gobierno. No es la primera vez que los presos hacen huelga de hambre. Se llevan varias huelgas de hambre, varios presos políticos han pasado por las cárceles y cada vez es más indolente el gobierno y cada vez esperan que llegue más al límite la salud de los presos. Por un lado, el gobierno pone una postura a los medios de comunicación y a las masas de que ellos sí quieren dialogar, pero ya están manipulando todo para que quede como que el mapuche no quiere aceptar lo que ellos proponen. Pero lo que ellos proponen sigue siendo sin escuchar y sin entender que lo que se está pidiendo aquí es que se aplique el convenio 169 y que eso daría garantías para que los presos puedan estar, los condenados y los que en prisión preventiva, que hay muchos que están en prisión preventiva, puedan no perder su arraigo con su comunidad, con su tierra, con su cosmovisión. Entonces, ¿qué es lo que irá a pasar? Bueno, no sabemos. Lo que sí es que los presos están súper firmes en el sentido de que van a seguir con la huelga de hambre. Sí, la huelga de hambre obviamente es una medida de protesta para exigir un derecho, entonces están los voceros abiertos al diálogo y a conversar y a buscar una solución desde el día 1 de huelga de hambre, incluso de antes el Machi Celestino. La intención de que esto se resuelva de una manera política, dialogante, están de parte de los presos políticos, de los voceros, y están con la firmeza de exigir este derecho que va a beneficiar a ellos y a todos los próximos presos políticos que pudieran haber. Alguien tiene que ceder, pues, eso es lo que se ve. Y en ese sentido, si esta burbuja va a estallar, el pueblo mapuche lleva 500 años luchando y está dispuesto a que estalle. Si el Estado chileno no tiene la visión de encontrar una salida alternativa a que todo esto explote, por así decirlo, termine en un caos. Pero los presos políticos se ven firmes, ya llevan 104 días, el Machi Celestino está dispuesto a llegar hasta el final. Entonces, en ese sentido, está quizá un poco el temor de que, con lo macabro que son estos del gobierno, empiecen a utilizar formas de tortura para obligar a alimentarse a la gente. Igual es como un poco que igual ellos están, los presos finalmente están en las manos de ellos, ¿no? Pero ahí se supone que se puede invocar a convenios internacionales y a ver qué va a pasar. Complicado el tema. ¿Qué pasa? Sí. Pero sí, la situación sí está súper complicada a esta altura. Ojalá que se resuelva entre este fin de semana. Estos días se supone que ahora iba a haber un punto de prensa en Nueva Imperial. Ahora en la mañana a las 11, a las 12 todavía no se realizaba, pero ya puede que se esté realizando. Las propuestas que hicieron el gobierno anoche respecto al match particularmente fueron bien ambiguas en el sentido de que, por ejemplo, vamos a facilitar para que pueda optar al CEP, pero eso vamos a facilitar para que usted se pueda atender con un machi si así lo necesita dentro de la cárcel, claro. Entonces siguen poniendo trabas, siguen poniendo límites y siguen sin querer siquiera tocar el tema del convenio 169. En ese sentido, lo último que es, la última información que yo tengo, no sé en qué habrá cambiado, si es que ha cambiado, porque todo el tiempo esto se va a modificar bien rápido en función de las conversaciones que tengan los voceros, las conversaciones que se pueda tener con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, que finalmente ellos son los que tienen la facultad de generar cambios en sus cárceles, en sus leyes, en su Estado. Pero el Machi tiene pensado irse a huelga seca si no hay un cambio. Los presos de Angol se fueron a huelga seca, fueron al hospital, ahí mientras estaban inconscientes los hidrataron y después ya cuando estaban más estables volvieron a la cárcel. Por ahí también, como somos un pueblo diverso y todos tienen su autonomía, por su parte los presos de Angol están teniendo sus respectivas negociaciones. Y por lo que dijo el vocero, se espera que pronto haya una respuesta también de parte del Poder Judicial. Pero así está, la situación bien tensa y estamos todo el pueblo, todas las comunidades, muy atentos y muy alerta y muy pendientes de qué va a pasar. Oye, como para ir finalizando, me gustaría quizás que nos pudiese también contar, así quizás brevemente, como hablábamos de la prisión, del enseñamiento cuando prisión política mapuche o prisión política de la revuelta o lo que sea. ¿En qué está el caso de tu hermano? O sea, con la condena al Paco que está acusado de dispararle y todo eso, así como que si nos pudiese contar un poquito brevemente. Respecto al asesino de Matías, de mi hermano, el cabo Walter Ramírez y Nostroza, él fue condenado a firma mensual, condenado a 3 años en libertad por violencia innecesaria con resultado de muerte. Él confesó que disparó de forma horizontal con una subametralladora UCI, un armamento de guerra, y dio muerte a Matías. Pese a todo ello, la única condena por eso fue estar en libertad y 30 firmas mensuales. Lo que se contrapone absolutamente a lo que ocurrió con los Luzinger Mackay, siendo que Matías murió en un predio de los Luzinger, a ellos sí los condenaron, buscaron culpables como fuera, hicieron un juicio donde querían condenar a 11 personas. Finalmente los jueces encontraron que no habían pruebas suficientes y los absolvieron a todos. Obviamente eso no les gustó a los políticos y decidieron hacer nuevamente el juicio, pusieron a otros jueces y en esta ocasión, sin tener pruebas suficientes porque nunca se pudo probar que los culpables estuvieron en el sitio del suceso, condenaron a 18 años de cárcel a 2 comuneros mapuches, además del Machi Celestino Córdoba, que ya estaba condenado a 18 años de cárcel. Entonces, la justicia es desigual. Hoy en día, el Paco que asesinó a Camilo Catrillanca, apenas fue el coronavirus, le dieron cambio de medida cautelar y ahora está con arresto domiciliario. Ningún Paco que ha asesinado a algún mapuche o que ha herido a algún mapuche, o que le ha quitado el ojo a algún mapuche, o que le ha disparado y roto todas las tripas a un mapuche, ha estado preso. Están todos en libertad. Incluso los del caso Huracán están en libertad. Entonces eso es evidente de que en Chile la justicia está hecha para los ricos, para los poderosos y en contra del pueblo mapuche. Está hecha para criminalizar al pueblo mapuche, porque también hay muchos presos que están en prisión preventiva, han llegado a estar hasta 2 años en prisión preventiva y finalmente salen absueltos, porque no hay pruebas suficientes. Entonces aquí hay un claro hecho de persecución política y tratando de criminalizar una lucha que es legítima, y en el fondo esa es la estrategia del gobierno, tratar de criminalizar las legítimas demandas de nuestro pueblo mapuche. Eso. Oye, bueno, yo te haría 1000 preguntas más, pero obviamente no se puede, así que te queremos dar muchas, muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo más para finalizar esto. No, agradecer simplemente y bueno, transmitir desde acá, desde las ondas, desde donde se pueda, a cada frente de lucha, toda la solidaridad, toda la fuerza. Y nada, pues ahí para adelante y a ver qué va ocurriendo. Muchas gracias por acceder a participar y contarnos un poco en primera persona qué está ocurriendo. Muchas gracias, sí, por el aporte, por el testimonio, por nada, solo eso. Extendemos también como programa y como radio, quiero también hablar de la solidaridad para ti y para todas las personas que estén en lucha ya por esos territorios. Sí, no, gracias a ustedes, chiquillos. Qué bueno que estén haciendo este programa y ojalá que se contagie la revuelta. ¡Esa! Oye, qué bueno. Oye, no, se me olvidó lo que te iba a decir, pero bueno, aparte agradecerte. Obviamente la radio 31 de enero, ya te contamos que era por unos compitas aquí que se murieron en un 31 de enero. Está abierta, ¿verdad? Para cualquier cosa, para lo que se necesite y para difundir lo que sea. Y nosotros siempre a nuestro invitado o invitada pedimos que presenten algún tema o alguna canción. Así que, por favor. Bueno, yo los quiero invitar a que escuchen la canción de la Lamien Daniela Millaleo, que se llama Invasión, donde habla de la mal llamada pacificación de la Araucanía, que no fue una pacificación, sino que fue una invasión y un despojo hacia nuestro pueblo nación mapuche. Así que los invito a todos a que escuchen esta canción. Muchas gracias. Salud. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Invasión. Y con planificación. Y así fue como avanzaron y en la marcha arrasaron con todo el conocimiento que tenían mis hermanos. Subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Estás para hablar alguna vez contigo? Bueno, y aquí ya estamos de vuelta con la hora del contagio. ¡La revuelta! Las últimas horas de la hora del contagio. Justamente, sí, yo quería volver porque quería comentarle aquí a los compas que no cachaban que Daniela Millaleo estuvo acá en la viña el año 2016. Fue ahí donde salían poquitas cosas, pero que igual se organizaban. Ella vino apañando una vez. Así que ahí también un saludo para recordar. ¿Y te acordás qué actividad era o no? Sí, fue para un 29 de marzo, una conmemoración del 29 de marzo. Fue un 3 de abril, un domingo 3 de abril, que tengo aquí todo el evento a mano. Entonces, por eso tengo tanta información, no es que tenga tanta memoria. Yo decía como el memorión del programa. Es un truco. Sí. Oye, Napo, estamos finalizando ya nuestro último programa. Tengo pena, estoy emotivo, estoy no sé, con el llanto ahí al borde de que me salga. Y Napo, ha sido un programa intenso, igual estuvo muy buena esa entrevista con la Cata, tremendo aporte, creo yo, desde allá mismo. Además, bueno, hermana de una figura súper potente también, para la historia, creo yo, de la resistencia, no solo mapuche, sino que a nivel transversal también. Demos paso a las conclusiones, creo yo, para qué es lo que piensan respecto del programa, de la situación, de la huelga de hambre, tanto del Machi. Tenita Cawin, yo sé que ahí tiene que algo de decir. No, porque quiere hablar él al final. No, yo quería agradecerle. No, yo quería igual hacer como especial mención, que no lo hemos comentado a lo largo del programa, de las dos láminas que aparecieron ahorcadas, supuestamente suicidadas, Ivy Rosales Miren y su hija menor de edad. Que este caso obviamente todavía sigue abierto, con Macarena Valdés en la memoria, que precisamente ahora el 22 de agosto se cumple un aniversario más, un nefasto aniversario. No es la primera ni la última vez en la historia de este país en la que luchadores y luchadoras aparecen ahorcados y se hace pasar por suicidio. Entonces, no quería dejar pasar este programa sin hacer una especial mención a la memoria de la lucha de estas dos lamienes y bueno, ver un poco en qué va desarrollándose este tema y obviamente las comunidades y el entorno gritan a viva voz que esto es un asesinato empresarial y/o estatal. Y mientras eso sea lo que digan, vamos a seguir apañándolas y apoyándolas en la medida de lo posible. Sí, yo tomando un poco eso, claro que no son las primeras, obviamente, situaciones, estamos en Nicolasa, Macarena. Bueno, yo primero quería agradecerle a ustedes, a Pichintún, a DJ Guarén, a Piñena, a señorita Cahuín, de por haber dado también todo este vida a este programa durante desde abril, harto, ¿no? Y eso que era un programa piloto de un día. Estoy sorprendido. Dio la necesidad, nos llevó a esto, le pusimos hasta nombre. Y ahí no, yo creo que ahí no, nos casamos con eso. Sí, ahí empezó a andar así con tu tío. Sí, pero bueno, hoy día ya también nos extendimos un poco porque es el último programa, así que vamos a volver igual, quizás como en otra forma, no sabemos. Pero aquí la radio tiene harta vida todavía. Yo quería también darle gracias a Catalina Catrileo y a por su testimonio y sus palabras, y también seguir expresando y hacer un llamado a la solidaridad en cuanto a la lucha mapuche. Yo creo que es importante para ante toda esta invisibilidad que existe desde los medios de comunicación, que existen este tipo de programas, solidarizar nuevamente, obviamente para quienes queremos construir un mundo sin racismo, sin fascismo. Creo que el pueblo mapuche ha dado lecciones y ya por aquí a seguir dándole, así que larga vida a ustedes, larga vida a este proyecto 31 de enero. Y yo quería, bueno, entrar a reflexionar en torno al programa. Creo que valoro tanto como de nosotros como lo que creo que se logró configurar en este proyecto, en particular en este programa, en la capacidad de tratar de ponerse en el lugar del otro, no solamente como de la posición de la superioridad moral y de la empatía media forzada, sino que trayendo las voces discriminadas o las voces disidentes, como lo hicimos un par de programas atrás aquí, y a partir de eso hacemos esas reflexiones. Me parece súper interesante la reflexión que hizo justamente la compa respecto al tema del plebiscito, incluso un poco sorprendido respecto a lo de la revuelta, pero siempre considerando que esto nos va a enriquecer en cuanto a los insumos que nosotros podamos darle a la interpretación que queramos hacer de los procesos propios como los procesos ajenos. Así que eso por un lado, por parte de como de este programa mismo. Yo siempre he tenido como esa duda de cómo apoyar sin ser invasivo, ¿cierto? Sin ser extractivista en algunos casos. Pero creo que, dadas las palabras de la compañera, tampoco es una cosa que sea tan purista. Bueno, igual si alguien fuera tan purista, difícilmente uno podría apoyarlo. Pero me da la esperanza y la sensación de que está bien, de que hemos, por lo menos con este trabajo, estamos ayudando a difundir, a romper el cerco informático. Así que feliz por ese lado. Y respecto como al tema del programa, claro, un proyecto que medio se nos escapó de las manos, pero en un buen sentido. Y agradezco estos meses de trabajo, que han sido súper enriquecedores, no solamente como en aportar un granito de arena, que no se lo lleve el viento, ojalá, a la lucha popular. Y también por el conocimiento que hemos adquirido, yo creo que todo, a partir tanto de las entrevistas como de la pega de investigación que tuvimos que hacer cada uno para cada uno de los programas también. Sí. Creo que solamente un programa lo tuvimos de SEO y el resto fueron programas que se demoraban bastante en producir. Y que eso, sí. Agradecido a usted y agradecido también de nuestro entrevistado a lo largo de todo el programa. Exactamente, sí. Yo me siento así como en un divorcio. Cuando tú dijiste, ¿no?, el día que le pusimos nombre y nos casamos, y ahora me siento como con un divorcio, como con pena y aliviada también, para que estaba con cosas. Deberíamos poner aquí una música como triste, ¿no? Sí, deberíamos poner un pianito, verdad. Un violín. Ahí DJ Warren va a ser la magia. Bueno, y eso, como que dentro de... O sea, obviamente la radio 31 de enero continúa, los programas que están en marcha siguen. Este programa no sabemos si lo retomaremos tal cual o se retomará en otros formatos, sin embargo es un espacio que no vamos a abandonar. Y espero que la hora del... ¿Me van a echar? Después te pasamos tu finiquito, ¿no? No lo eché en vivo, po. Claro, no sé, como que igual ya se me olvidó lo que iba a decir. No, disculpa. Bueno, antes de eso quería, iba a decir algo importante y se me fue, pero quería preguntarle a DJ Juárez si quería darnos un chao así de lejos, por último, para escuchar su dulce voz, ya que nunca habló en ningún programa. Que se escuche, que se escuche, que se sienta. Sí, cable, estaba pensando que nunca había hablado, así que tenía que romper el silencio en algún momento. Está hablando. Oye, dar las gracias a los cabros por esta oportunidad, por haber podido volver a la radio después de tanto tiempo que no hacía radio. Ha sido una cosa muy bonita. Igual como decía la señorita Kawin, triste y también un poco aliviado. Voy a echar de menos despertarme a las 8 los sábados, pero creo que voy a poder vivir con esto. Pero fue una linda experiencia y ojalá más adelante volvamos, no sé si en esta misma forma o de otra forma, pero vamos a volver, que eso es lo importante. Oye, yo quiero también sumarme a las palabras de ustedes, agradecer el espacio también. Sobre el programa, yo creo que ustedes ya lo dijeron todo, así que no quiero agregar más. Quiero nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a quienes nos escuchan también, a DJ Warren, que sin él y sin nuestro amplio equipo de edición, que no solamente lo contempla nuestro querido DJ, sino que también ahí nuestra señorita Kawin también mete mano ahí muy bien, muy, muy acorde, muy certera su trabajo. Yo he aprendido mucho también de ustedes, he aprendido mucho de este proceso, del espacio. Queremos también volver, no sabemos si en este mismo formato o en otro, como bien lo dijeron. He aprendido mucho de ustedes, yo creo que con eso me quedo. De cada uno de ustedes se lo agradezco mucho. El hecho de haber avanzado en este proceso, habernos desarrollado, habiendo aprendido de los temas, también agradecer a cada persona que participó entregando cuñas a los vecinos, a las vecinas, a nuestros entrevistados, a nuestras entrevistadas, quienes hayan hecho también posible las gestiones para algunas cuñas o no. También agradecer a cada persona que haya hecho su aporte en torno a enviar sus temas. Agradecer a las personas que también hacen posible la transmisión y que comparten nuestros programas también, porque eso también nos sirve y es parte de esto también, es parte del proyecto. Y nada, solo agradecer, mucho cariño, mucho amor para todos ustedes. Nada, pues, las ganas de que esto siga creciendo. Ya pues, nos vemos entonces. Nos vemos, quién sabe cuándo. Nos vemos, pero por favor en las calles, a seguir luchando en las calles, exacto, además de en las ondas. Y esto fue, la hora del contagio de la revuelta. ¡De la revuelta! Ya pues, no, nadie se quiere ir ahora, ya corta chao. Tú. Chao. No, corta tú. Ya. Chao, nos vemos. Mónica y Francisco en la calle. Ya, yo me llamo Matías. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar, a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte, es por una situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales, está viviendo en un espacio de una hectárea por familia, que es una cuestión en la que no se puede soportar vida. O sea, es muy difícil vivir en un espacio tan reducido de tierra. No se puede, la gente tiene necesidad, la gente tiene que comer, la gente tiene que darle tierra a sus hijos, a los hijos de sus hijos. El territorio es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo el... En el fondo, la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuche. Eso es lo que pasa. Ese es el punto, ese es el trasfondo de lo que es la recuperación. Es un preso político. Político no solamente aceptado por nosotros, sino que por todos. Todos saben que es un preso político. Es un preso, él está ahí, pero está ahí porque los intereses del gobierno es que está ahí. Él no está ahí porque haya cometido un delito. Él está ahí porque el gobierno no quiere ir. Por una decisión política del Estado. Nosotros no queremos que nuestro Peñi quede preso por una declaración falsa. Es una declaración hecha por personal de inteligencia, por personal de civil, y de la cual se le obtuvo la firma de nuestro Peñi a través de la tortura. O sea, él fue obligado a firmar. Denunciar las situaciones de tortura, que es una cosa que es condenable aquí y en todos lados. O sea, un Estado que se dice democrático, un gobierno que se dice democrático, no puede estar torturando, eso se hace en dictadura. O sea, Bachelet está torturando igual que en dictadura. Eso es lo que está haciendo. Eso a nosotros es inaceptable, nosotros queremos denunciarlo y queremos, ojalá, obtener el apoyo. De hecho, para eso formamos este comité, para poder llevar a cabo acciones de cualquier tipo que siempre que estén enmarcadas dentro de lo que es para nosotros digno. Eso es, dentro de lo que para nosotros es digno, como mapuche. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué. Nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. Eso es lo que va para nosotros. Nosotros queremos denunciar esto. Y yo ir más allá. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que